Es que ni nos pasan por la cabeza. Primero, porque hay que esperar al día 24 y después del 24 se ven los resultados. Pero es que desde Izquierda Unida es que ni siquiera nos planteamos ese tema porque la vamos a ganar. Entonces, si más claro, imposible. Palabras y argumentos, una rueda de prensa en el día de ayer en la que daba a conocer que desde la dirección local de Izquierda Unida se están manteniendo reuniones con asociaciones y colectivos para la confección del programa electoral. Desde Izquierda Unida ya llevamos trabajando 4 años, no es decir que desde unos días, por eso es la buena aceptación que hemos tenido en todos los colectivos y asociaciones que estamos hablando con ellos, porque no ven, digamos que no es precisamente porque tengamos unas municipales detrás de la puerta, porque son el 24 de mayo, sino que es un seguimiento y es un trabajo continuo lo que hemos tenido con estos colectivos. Porque sobre todo lo que Jodar se merece a esta altura es seriedad, digamos transparencia y sobre todo que se le dé soluciones a los graves problemas que tiene este pueblo. No creas conflictos, todo lo contrario, sino solucionar problemas, que para eso se está, para eso se tiene que gobernar. Izquierda Unida ha venido analizando y además no solo eso, cuando uno pierde unas elecciones hace unas reflexiones, hace una crítica, hace de una manera constructiva o menos constructiva, pero sí que aprende, y Izquierda Unida ha aprendido de los errores. Estamos fortalecidos, tenemos mucha ganas y mucha ilusión y además tenemos un equipo, y así lo vais a ver en la candidatura, un equipo joven y con mucha ganas y con mucha ilusión de trabajar, pero sobre todo entendíamos que el programa, un programa electoral, no puede hacerlo, no puede ser de dejar participativo. Izquierda Unida en estos momentos entiende que por la situación en que se vive hay que darle participación a todo el mundo, no solo a colectivos y asociaciones, sino a cualquier vecino y vecina que tenga inquietudes y quiera aportar ideas. Izquierda Unida no promete nada. Es más, hay que decir que en un principio se pensó, honestamente, que íbamos a hacer un programa en el que únicamente iba a ser una hoja, donde íbamos a poner que si llegábamos al gobierno el último día, se ganan las elecciones el 24 de mayo del 2015, pues a los 4 años siguientes presentaríamos realmente el programa de las cosas que sí que se han hecho, porque basta ya de engañar a los vecinos con promesas falsas, porque es muy bonito llegar y prometer la luna y luego cuando llegas al gobierno no hacer nada. Jodar no se puede permitir perder otros 4 años como se han perdido de no hacer nada. Las reuniones con los colectivos, como ha comentado la compañera María, aunque ya habíamos tenido continuamente contactos con ellos y es más, estamos colaborando con algunos, lo que ella ha querido decir es que lo que nos ha sorprendido es que prácticamente lo que piden o lo que dicen que hace falta, la verdad es que con muy poco recursos, porque ellos se autoabastecen, la verdad es que es una maravilla el trabajo que están haciendo y hay que valorárselo. Ellos lo único que piden es, digamos, el compromiso de trabajo común y serio. Es decir, que cuando uno llega a gobernar no se olvide de que hay ciertos sectores de la población que hacen falta unas ayudas puntuales y que no cuesta, que no es recurso, es simplemente pues apoyar desde la institución y desde el ayuntamiento. No son cosas ni propuestas inalcanzables, ni son quimeras, ni son nada, nada que no se pueda asumir. Por lo tanto, Izquierda Unida va a asumir y por eso hemos cambiado de pensar en hacer un programa donde a final de la legislatura era donde íbamos a decir prometimos hacer vivienda, aquí están. Prometimos inversión y hacer fondos, sembrar espárragos, hacer invernaderos, luchar por la rueda, crear empleo, aquí está. Es decir,